con mi primer amor, que no valió quererla. La quise con tanto fervor, pero ella me engañó, no le importó mi pena. El destino la trajo a mi vida, fue un amor que para mí no era. Su mirada me comprometía y por eso confié tanto en ella. Trajo hacia mí la primer decepción, porque con otro después se alejó. Su amor no fue más que una ilusión, que solo deja desprecio y rencor. Qué mal paso di yo para no merecer su amor sincero. Si nunca le supe mentir, mucho menos fingir, siempre fui bueno. El destino la trajo a mi vida, fue un amor que para mí no era. Nada me comprometía y por eso confié tanto en ella. Trajo hacia mí la primer decepción, porque con otro después se alejó. Su amor no fue más que una ilusión, que solo deja desprecio y rencor.